Oye. Ajá. Tengo Calderón. ¿Qué fue? Llegamos aquí. Otra cosa. Otra cosa. Con la moda. Si tú te tiras en medio, no tengo miedo. Hay tronceto. Lo que hay es fuego, fuego. Si quieres tomarte tu tiempo, porque una vez que empieces, pues hay que terminarlo. Si tú te tiras en medio, no tengo miedo. Hay tronceto. Lo que hay es fuego, fuego. Si quieres tomarte tu tiempo, porque una vez que empieces, pues hay que terminarlo. Hey. Wow. Esto no es pato, esto es pentafono. Tú te tiras en medio, yo le meto flow. Con el cachanchan, la moda, otra cosa, otra cosa.